Susi, se quema. Paola, se quema. Ivy, se quema. Teresa, se quema. Mira, Milagro, se quema. Ramona, se quema. Dolores, se quema. Se quema. Prepárenme con música, ahí que tengo que empezar. Sí, señores, mamá de la trompeta, dice así. Otra vez, el mismo calor. Otra vez, el mismo calor. ¡Me quemo! Otra vez, el mismo calor. Otra vez, Rocha, el mismo calor. No cochino. Dame calor. Dame trompeta. Dale, dale. Dice, otra vez, el mismo calor. Me quemo. Otra vez. El mismo calor, otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor. Aquí me encuentro atrapado, estoy preso de calor. Aquí me encuentro atrapado, estoy preso de calor. Prepara mi neverita, porque para la playa voy. Prepara mi neverita, Marcos, porque a la playa voy. Otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor, otra vez. ¿Cómo? Cintura, cintura, dame cintura. Cadera, cadera, cadera, dame cadera. Ahí. Cintura, cintura, dame cintura. Dale cintura. Cadera, cadera. ¡Epa! ¿La viste o no? Botellitas. ¡La bulla! ¡Hey! Haciendo la bulla. ¡Hey! ¡Hey! Gracias. Gracias.